Yes, and Ariana Grande en Mañanas de la X 103.9 FM, canales y personalidades que ve usted en YouTube en instantes. Tenemos sus respuestas. ¿Qué es lo que más está viendo usted en YouTube? Hoy estuvimos hablando de Ariana Rodríguez contándonos los números gigantescos que maneja esa plataforma de streaming y cómo se enfrenta entonces a un nuevo modo de consumo del que todos estamos muy enterados porque muchos de nosotros estamos consumiendo constantemente. Y antes de la pausa habíamos hablado del famoso memorando de Lucian Grange de comienzos de año a sus empleados en la casa discográfica, la segunda o la tercera casa discográfica más importante del mundo. Yo creo que no, esta es la primera. Universal Music Group en términos de participación en el mercado sigue ostentando el primer lugar de participación en el mercado de la música grabada, seguida muy de cerca por Sony Music. Y por supuesto por la tercera y única también, porque la final son solamente tres, Warner Music Group. Lucian Grange, presidente y director ejecutivo de Universal, ha presentado el famoso memo de comienzos de año donde se destacan algunas de las acciones que van a llevar las casas discográficas luego de hacer un análisis de lo que ha sucedido en el mundo de la música durante el año previo. El año pasado, pues estuvo hablándose al principio del año del superfan, Sí, ¿no? señor, sí, como Mr. plan. Grange destacó la importancia de los fans más acérrimos, de los fans más cercanos a sus artistas. Y la verdad no vi mucho pasando en ese frente de los superfans, pero él insistió en que la nutrición de estos grupos muy poderosos iba a ser una de las premisas sobre las cuales se iba a trabajar desde Universal Music Group. El presidente entonces envía su memorando anual y aprovechó el momento para felicitar ampliamente a la compañía musical más grande del mundo por lo que fue, según muchos parámetros, un gran año para el sello y para el conglomerado editorial. Es una nota de 2.500 palabras. La nota la obtuvieron diferentes medios, Billboard, Music Business Worldwide, entre muchos otros, y Grange repasó muchos de los puntos que planteó en su nota del año nuevo de 2024, cuando pidió un modelo actualizado para la industria de la música, pidiendo una reforma de las regalías de streaming ante el aumento de fraude y una avalancha de música no artística en las plataformas, y una política con visión de futuro para afrontar estos desafíos y oportunidades que trae la IA, la inteligencia artificial, incluidas las protecciones gubernamentales para los derechos de autor y para los creadores. Y en la carta de este año promocionó los logros de Universal Music Group en estos frentes en el último año, citando que varias plataformas globales, incluida la plataforma de música más grande del mundo, ya han adoptado principios centrados en los artistas que transformarán la forma en que estos son compensados por su trabajo, haciendo referencia a los nuevos modelos de regalías propuestos por Deezer, por Spotify y por otros. Y en cuanto a la inteligencia artificial, Grange mencionó la iniciativa Responsible AI de UMG, que presionó al Congreso de los Estados Unidos en nombre de los creadores para proteger sus obras, así como la asociación de Universal Music Group con YouTube, precisamente, para permitir que los artistas desarrollen herramientas que les permitan utilizar los avances que ha traído la inteligencia artificial. Grange también mencionó los esfuerzos de Universal Music Group en los espacios de salud y de bienestar, de cambio climático, de sostenibilidad y de cambio social a través de sus numerosos grupos de trabajo y fundaciones que han luchado para promover y donar a coaliciones que han ayudado a alimentar a las personas sin hogar, a promover iniciativas que utilizan la música para contribuir a mejorar la salud mental y física y otras iniciativas incluidas mayores oportunidades de atención médica para los músicos y sus familias. Y también elogió el éxito masivo de los artistas, clientes editoriales y sellos de Universal Music Group que dominaron las listas de fin de año. Para decirlo sucintamente, Universal Music Group es la compañía más exitosa en la historia de la industria musical y cada uno de nosotros debería estar enormemente orgulloso de lo que hemos logrado juntos y más aún de lo que sé que lograremos en el futuro, escribió Grange. En cuanto al futuro, señaló también, en primer lugar, que Universal Music Group había continuado su expansión global durante el año pasado, en particular a través de la expansión y reestructuración de la empresa de distribución Virgin Music Group en Oriente Medio y en Oriente Norte de África, también en Tailandia, en la India y en China, por nombrar algunos. Seguiremos aumentando nuestra presencia en todo el mundo, haciendo exactamente lo que hacemos en los mercados musicales más establecidos, que es contratar y desarrollar artistas locales, ofrecer a los sellos y empresarios locales promoción global, distribución y una gama completa de servicios para artistas, y adquirir sellos, catálogos y empresas de servicios para artistas locales. Es un largo discurso, una conversación muy interesante, y una de las cosas que más me llamó la atención de lo que dijo Grange en este memorando es que es algo que yo creo que muchos insistimos que es en lo que se ha convertido la industria discográfica, a pesar de que el señor Grange diga lo contrario. Dicen, no somos un banco. Ok. Dice, nosotros no somos un banco, dice Mr. Grange. Dice, nosotros no somos un administrador de bienes y de servicios, somos una compañía de creación de talento. Y piensa uno que no. Claro que no, mira esos millones y millones. Uno dice, me encantaría que Lucian Grange dijera la verdad con eso. Claro. Pero cuando uno se sienta a conversar con casi todo el mundo en la industria discográfica, se da cuenta que los sellos discográficos se han vuelto más administradores de catálogos que creadores. Sí, que creadores de talento. Exacto. Pero pues Mr. Sí. Grange dice lo contrario. Lo enmascaran ahí, no es lo que dices, sino como lo dices. Y mira sí. Cuánta plata. Y no, no hay una postdata. Postdata, queridos empleados, van a tener un aumento debido a tanto año maravilloso. No, pero yo sí creo que sí. ¿Cierto? Sí. A esos les hacen sus aumenticos. Sí, cierto, cierto. Bonitos y esas cosas. Y bueno, cosas. A ese sí que le dan plata. No, yo me acuerdo. Grange, no, sí, a mí que hace me duele. Plata. Le dan un bono anual, ¿cierto? Es que un le bonito dan, anual, dirte. Que es importante. Y es de millones gruesito. De dólares. Qué bueno sería. Vos te imaginas. Qué bueno, un bonito. Ay, así. Mira, gracias por este año. Toma tu bonito. Es muy seductor trabajar en el major, ¿no? Pero sí, la pero realidad, le entregas. No sé. Pero ya adentro sí, es otra cosa. Puede verse. Por eso digo, es muy seductor. Se percibe, pero le entregas el alma al diablo. Depende de tu puesto. No, yo siento que es todos. Muy político todo. Sí. Claro. Es profundamente político lo que pasa dentro de las grandes organizaciones discográficas como Universal o Sony. No, a ti te entregan tu uno y tú dices, bueno, está bien. Claro. Me quito señor. Las rodilleras. Bueno. Está bueno el memo, está muy bonito el memo. Vamos a continuar con canciones que están cumpliendo 25 años en We Love Music en este mes de febrero, de amor por la música en la X, Andrés. Año 2000 debutaba esta agrupación liderada por Chester Bennington y Mike Shinoda. Esta canción hace parte de su disco debut Hybrid Theory, que se llama In The End, cumpliendo 25 años. It starts with one. I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep on, get the fuck you on. Messi de Lola Young en Mañanas de la X 103.9 FM. Mi estimado Uribe Dilla, bienvenido a este paraíso. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola, amiga. Ay, ¿qué ha pasado? Todo lindo, el bienvenido. ¿Cómo me lo trata la vida? Bien, hombre, todo muy bien, todo en orden. Ah, bueno. Sí, sí. Ayer estuve oyendo 125. Ayer estuve oyendo 125. Gracias por tu audiencia. Sabrosón. Sabrosungo. Como el que lo hace. Eso, un besito para ti. Sabrosón. El DJ Sabrosón. Un gran besito para ti. Sí, se va a llamar. En 2026 se va a llamar Sabrosón 25. Sabros 125. Y viste que firmó con Chanel y pusieron She Drives Me Dua Lipa? Crazy. Dua Lipa, sí. Para la campaña Gran Canción. Ya le está yendo muy bien. Ella es, en este momento, ella es figura de Chanel, es embajadora de Chanel, de Puma, de Cartier. Ah, bueno, normal. ¿Por qué no iría a los Grammy o si fue? ¿Para qué? No, no la vi, pero no estaba nominada. No, pero hubo muchas que no estaban ahí. Ya, ya fueron. ¿Quiénes, no, por ejemplo? Ella prefiere cómo está en la casa. Andrés, por favor, ¿quiénes? Sí, ¿quiénes sí, estuvo estaba nominado. Que no estaba nominado? Sí, Green Day estuvo en los Grammy y no estaba nominado. Exacto, y sí, claro que estaban nominados. ¿Están nominados? Mejor álbum de rock. No jodas. Sisa. Me pasé por encima de esa categoría. Balvin. ¿Balvin fue? Pero es que Balvin sí está en reconstrucción. Ah. Ese está en modo de, ese está en modo PR. Kanye. Ah, bueno, ese sí. ese no lo invitaron y lo sacaron a sí, la media hora. Se me quedó un sapo. Claro, se lanzó al vacío, sí, con, y nunca más. Con Bianca sin Sensori. ¿Cómo será con Sensori? Sí, no. ¿Cómo será con Sensori? Increíble. Óigame, eso. La fórmula vicepresidencial de Kamala Harris para la que iba a ser su llegada a la presidencia de los Estados Unidos, Tim Walz, sí, tuiteó una cosa que me gustó mucho hoy. ¿Qué dijo me ahora? Me gustó, no, que esté de acuerdo o no es otra cosa, pero lo hablábamos con Diana esta mañana. Ok. Dijo una cosa, dijo, qué mal presidente es Elon Musk. Ok. Bueno, ahí está. Está interesante. Porque estábamos diciendo hoy con Dayana, haciendo un repaso pues de las múltiples victorias políticas que se han notado el presidente desde los últimos 15 días que ha estado en el poder, y entre muchas otras pues los temas arancelarios y el asunto fronterizo y esas cosas, y ahorita pues el desmantelamiento de USAID y todas esas cosas, que da la impresión de que el esfuerzo es coordinado y que pues con relación a los cuatro pasados años que estuvo en el poder, si bien sí se ve un ataque a las instituciones directo y una especie de vuelco, una patasarribiada del status quo y de todas esas cosas, en su administración previa no estaba como tan... No se veía tan estratégica la cosa. Ahorita la siento, la veo más estratégica. Y Diana decía, yo creo que hay alguien detrás. Y de repente, después de eso, sale Tim Walz en Threads y dice, qué mal presidente que es Elon Musk. Qué malo sí es. Todos los multimillonarios de ese país están detrás. Todos se quieren quedar con el mundo. Y le dicen en secretico, ay, yo de usted le subiría. Está bien, lo voy a hacer donde firmo. O sea, más allá de que lo, no sé, no siento que venga de su cabeza todo lo que está pasando. ¿Hay alguien ahí así? Sí, yo creo que de la cabeza de él no salen muchas cosas. Y sí, seguramente hay mucha gente hablándole al oído, como pasa con la mayoría de políticos en el mundo, porque siempre hay fuerzas, sí, hay, sobre todo económicas, detrás de toda esa vuelta. Y en este caso, pues está muy claro, uno ve sobre el panorama a todos los billonarios tecnológicos están detrás del hombre, todos los multimillonarios de ese país. Sí. No, y del petróleo y cosas. Exacto. De la banca también. Correcto. Claro. Correcto. Pero pues... Ahí está. Bien, heavy, y ese tema del día, y sí que está poderoso, ¿no? Está on fire. Sí. Está en llamas ese tema, y lo de USA también está como, uy, fuerte. Claro, pero están buscando cómo anclarse a ese discurso para usar esos lugares, sí, para atacar. Claro. Que realmente no tiene, si uno lo mira, no tiene ningún sentido tampoco. Son mañanas en la X-103.9. Otra noticia importante, Uribe DJ, es que Netflix ha sacado a Carla Sofía Gascón de la promoción de Emilia Pérez. Sí, Emilia Pérez, sí, en Estados Unidos. El entorno de la actriz, y ya ella tampoco va a salir. Va a estar en los premios previos a los Oscar, ¿no? En los Critic Choice no va a estar. En los de la elección de la crítica no va a ir. No, y se va a quedar encerrada en su casita en Londres. Y a los Oscar tampoco. Pues voy. Tampoco. ¿No va a ir a los Oscar tampoco? No, es una... Yo vería muy difícil. Yo creo que no va. Pero será que... está complicado. Es que esa hoguera... La revista The Hollywood Reporter aseguró que la plataforma no se va a hacer cargo de los viajes de la actriz a las distintas entregas de premios en California. Vea, ahí está. Si quiere ir, vaya, pague usted. Sí, ahí está. No le van a pagar el viajecito a los Oscar, ni el vestido, ni nada. Pero se quieren desligar de ahí, porque, uy, amigo, te digo. Sí, no, pero es que también, es que todos esos tweets que le sacaron a ella, ¿no? Racistas, agresivos. Todo lo que también habló en contra de sus propios compañeros de Emilia Pérez, incluyendo a Selena Gómez. Uy, no sé. ¿Eso fue verdad lo de la ratica? Todo mal. Y salió llorando, sin lágrimas. Que la habían sacado de contexto. los tweets. Que no era la misma hoy que hace 20 años. Esos tweets eran claro, de hace 2 años. Ay, no. Es que también uno como uno mide el tiempo, ¿no? Porque si uno lo mide en años de perrito, pueda que si le hubiera dado los 20 años. Claro que por ahí vi que ya desmintieron eso de los años de perrito. Ah, no. O sea, conectamos ese tema así de una vez. Listo, me parece chévere. No, si quiere lo busco y les cuento. Bueno. Porque no es realmente como la gente piensa de que cada año de perro son 7 años humanos. Eso es falso. Es el de gaticos. Okay. Cuando regresemos, resolveremos el misterio de los años perrunos aquí en Mañanas de la X después de estas disertaciones sobre la cultura pop, Carla Sofía Gascón y Donald Trump e Elon Musk aquí en Mañanas de la X. Seguimos con canciones que están cumpliendo 25 años, Andrés. Seguimos con canciones que están cumpliendo 25 años en este 2025 y nos vamos con esta boy band. Exactamente, ellos son NSYNC con esto que se llama Bye Bye Bye Baby. The Fray en Mañanas de la X con You Found Me. Y vamos a hablar de los perritos y sus edades. Sí. No entiendo por qué. Porque sí. Pero vamos a hablar del asunto. Entonces, porque ella... Ay, oh, Catalina. Bienvenida a este paraíso. ¿Cómo llegué, has estado? Llegué con los perritos. Llegué obviamente. Lista. La edad de los perritos. ¿Qué te iba yo a decir? ¿Qué es lo que más ves en YouTube, Cata? Yo veo muchos tutoriales de edición. De edición de CapCut, de efectos, de transiciones. Por eso Diana siempre me la monta y me dice que es que yo me multiplico por 3. Se va a hacer bolita de basura y después aparece y se habla 3 veces con 3. Exploto. Pero es porque me gusta como molestar con eso. Es chévere. Sí. No, estás construyendo una carrera audiovisual. ¿Hay algún youtuber que te haya gustado alguna vez? Sí, yo era muy de la época de los youtubers colombianos, pero creo que el que más me gusta es uno mexicano que se llama Juanpa Zurita, que hace documentales de los sitios que él conoce y me parece muy turismo. Bien hechicito. Turismo tiene otros de bromas, pero en realidad el tipo es muy joven y carga unos equipos impresionantes y le mete una producción muy linda. Es un teso ese man. Sí, y factura. Y joven. Juanpa Zurita es muy teso haciendo YouTube. ¿Es el guapo? No es eso. Es guapo, sí, pero es que es chiquito. Okay. Y es interesante. Es interesante, que esa es la excusa cuando alguien no es guapo, pero es chévere. Y querido. Es una belleza de persona. Es muy jovencito. No, es como persona es adorado. No sabes lo que me hace reír. En esta foto no sale tan bien. Tan bello. Eso nos pasa. Ay, tan bello. Tiene un humor maravilloso. No, jue madre, ahí sí estamos jodidos. Sí, sí, sí. No me hace reír, no saben, me río. Qué cosa tan horrible. Qué dolor. También cuando uno le dice ni qué tal y no es bizcocho. No lo duda, no lo duda. Nunca nos tocó. No. A mí nunca me tocó. A Uribe DJ sí le tocó a mí, sí nunca de mí sí nunca dijeron eso. No nos va a tocar. Porque no han visto las fotos. No diga Alejandro, claro que sí. Aquellas épocas. Lindo. En las que nos traumatizaron para siempre las mujeres. Perritos, edades de perritos. A ver. Entonces, la edad de un perro. Uh-huh. Se puede calcular en años humanos teniendo en cuenta su raza, tamaño y otros factores. Okay. Pero en términos generales, el primer año de vida de un perro equivale a 15 años humanos. Es mucho más tiempo. Es correcto. Al segundo año se le agregan 6 años. 21, ok. Y a partir de ahí se le agregan 4 años por cada año adicional. Ya, listo. Porque existía el mito que existía era 7. Que cada año eran 7 años humanos, pero el cálculo es realmente ese. Ya. 15 el primer año, 6 el segundo y 4 de ahí en adelante. Ok. Del tercero en adelante son 4. O sea, sus mascotas ¿cuántos tienen? Porque el nivel o el rango de crecimiento en los 2 primeros años de un perro es totalmente diferente. Claro. La forma en la que se desarrolla, crece, etcétera. Claro. Entonces, es que así es como mide el tiempo la Gascón. Los perros más pequeños, datos curiosos alrededor de eso. Dice que los perros más pequeños suelen vivir más, pero pueden madurar más rápido, o sea, alcanzan como, llamémoslo, una seriedad perruna mucho más rápido. Sí. Según la raza del perro, por ejemplo, los chihuahuas pueden vivir más que un San Bernardo, que porque es gigante. Porque tienen el manto de Belcebú. Son iras. Son satánicos. E intenso dolor. Los perros muy pequeños son considerados ya ancianos a partir de los 12 años. Claro. Los perros grandes llegan a ese estado de ancianidad, por llamarlo así, a partir de los 9 años. Claro, más jóvenes. Sí, claro. Ay, no. Uh-huh. Sí, los muchachones. Vamos. Hay que disfrutarlos, muchachones, porque es que se nos van rápido. Son prestados. Sí. Ay, muchachones fantásticos. ¿Por qué tiene que nombrar esa palabra en este momento? Andrés, usted. Todos nos vamos a amaneció muy oscuro usted. No, siempre he pensado. Andrés nunca es transparente y claro, siempre es oscuro. Andrés no sea tan oscuro que dark. Darks. Sí, hoy amanecí darks. Estás muy darks. No, qué cosa tan horrible, ¿no? Sí, todos acá tratando con guantecitos. Se van a morir. Sí, es que no, sus perritos lindos. Se van a morir. Vamos a morir, ¿no? Algún momento. Gracias, Andrés, por tu participación en esta mucho sección. Hay que cuidarlos, hay que hablarlos. Hay que poner psicólogos. No importa lo viejos que estén, siempre serán juventudes. Sí, Andrés Emilio Gascón. Andrés Emilio Gascón en Mañanas de la X 103.9 FM. Uh-huh. Ay, ay, ay. YouTube. Ah, sí, opiniones. YouTube. Sí. Canales de YouTube. Bueno, ¿qué ha dicho la gente? ¿Qué ven? ¿Qué es lo que más consumen en esa plataforma? Bueno, Alejo, entonces, a mí siempre me parece curioso cómo, dependiendo de la red, las opiniones cambian. En Instagram hay más personas viendo música. Me han salido más respuestas diciendo música, música, mayormente música. Okay. Cami dice: videos de educación financiera, ciencia, videojuegos y carros. Nice. Importante. Pao dice: videos de rutinas para hacer ejercicio. Mm. Aleja dice: música mayormente, video podcast, algo de noticias, resúmenes deportivos. Mm-hmm. Andy, ASMR. Ah, ese es ASMR. Sí, ASMR, que es cuando hacen muy cerca al micrófono. Hay gente que sufre, ¿no? Con eso. A mí me encanta. O lo amas o lo odias. Me gusta la de los perritos, precisamente cuando comen. Uh-huh. Me encanta ese sonido que hacen, es fantástico. Sí, yo no he podido encontrarle el atractivo al ASMR, la verdad, ¿no? Ahora le mando uno. Autonomous Sensory Meridian Response. Respuesta sensorial meridiana autónoma. Mira, él busca, sí, por ejemplo, eso, documentales también. Por acá vemos a Fonseca, que dice: sesiones de DJs con tornamesas. Oh, ¿en YouTube? Tremendo Fonseca. Pero con Z. ¿Y no se los bajan? Debe ser música hay propia, cosas, hay puede cosas, ser. Hay mucho artista haciendo sesiones. Vea, ¿sabes pues también qué pasa? Lo que pasa es que, bueno, hay algunos, yo no sé cómo hacen para lograr como burlar los mecanismos de regulación de ¿cómo se llama? Derechos. De prohibición de, ajá, contenido de terceros. Pero uno ve mucha cosa por ahí, mucho DJ mezclando, muchísimo, en vivo y cosas, sí, así. Mira, pero acá nosotros intentamos hacer una cosita de esas y en 10 segundos nos bajan. Y notificación y a la fiscalía, sí, todo eso es de, sí, verdad, claro, es terrible. Mira, Felipe dice: versiones en vivo de música. Sí. Me gusta. Ah, esas son chéveres. Uh-huh. Acuña dice: podcast, videos musicales, trailers de películas. Dice Marce: tutoriales música. Nati: tutoriales música. Inmar: series y videos. Y sí. Armesto dice: filosofía, estoica, política y viajes. Estoicismo. Exacto. Seneca. Me vi El Brutalista, les tengo que contar ahora. Sí. Uy. Son Mañanas en la X, en instantes un análisis del Brutalista y vamos con discos. ¿Seguimos con discos que están cumpliendo 25 años? Seguimos con discos que cumplen 25 años. En el 2000 se lanzó el primer disco de Nelly Furtado. Ese disco se llama Wuhan Nelly. Y en ese disco está tremenda canción que le valió su primer Grammy a la cantante canadiense como mejor actuación vocal femenina de pop. Aquí está con I'm Like a Bird, canciones que cumplen 25 años en Mañanas X. You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I'm so real, I don't know where my home. De su álbum Home, Nelly, ahí estaba Nelly Furtado con I'm Like a Bird en las mañanas de la X103.9 FM de Brutalist, el Brutalista. Bueno, cuénteme un poquito cómo le fue con el Brutalista. Qué gran historia. Qué gran película. ¿Es sobre un arquitecto? Es la historia. Es básicamente, para estas épocas tan complicadas, uh-huh, es una gran historia de inmigrantes a los Estados Unidos. Okay. Básicamente. Y es la historia de un arquitecto, sí, que huye de el Holocausto, okay, llega a los Estados Unidos y comienza a trabajar con una persona que tiene mucho dinero en y que coincidencialmente pues admira su trabajo en la creación de un lugar muy particular. Toda la historia se va desenrollando alrededor de este tema y el tema pues del brutalismo como expresión artística arquitectónica, ¿no? Porque es el brutalismo, para quienes no saben, es una vertiente de la arquitectura que nació después de la Segunda Guerra Mundial, también como una forma de expresión política y artística que se centra en los materiales totalmente crudos, sin ningún tipo de adorno. Pero tengo una pregunta con respecto al acercamiento político que tiene el brutalismo. Sí. Ese acercamiento político no se hace como uno se imagina inmediatamente esa aseveración suya, ¿no? Cuando nosotros hablamos de arte político o arquitectura política, inmediatamente tenemos esta concepción en la cabeza de que hay una agenda o una propaganda adherida a esa manifestación artística o arquitectónica, ¿cierto? Entonces, por eso uno oye constantemente a la gente decir que todo arte es político y por lo tanto la misconception que se tiene, como el malentendido que se tiene frente a esa aseveración, es que todo arte debe tener una consigna o un propósito político adherido a él. Y mi pregunta es, Uribe DJ, cuando usted dice que el brutalismo tiene un tinte político, ¿se refiere un poco a que las condiciones en las que el brutalismo nace y que están muy conducidas políticamente, en particular con relación a la reconstrucción de Europa, es decir, cuando Europa recupera a Europa de las garras de Hitler y la recupera en ruinas, lo que sucede, tengo entendido, es que la reconstrucción, en particular de países como Inglaterra, se centra, obviamente, por razones políticas que conducen la agenda económica y la agenda social, se hace muy eficiente, se concentra en la eficiencia, y por eso entonces nace esta arquitectura muy bleak, ¿cierto? Muy grisácea, muy opaca, porque, como decía usted hace un momento, los gobiernos son los que se encargan de reconstruir a los países que Hitler deja en ruinas y designa a ciertos arquitectos para que hagan lo que puedan con lo que tienen. Y esa es, entonces, la razón política del brutalismo, o es otra. Es más una expresión que intenta mostrar la degradación humana a través de la misma degradación de los mismos elementos con los que se construye. Ese minimalismo. Pero ese minimalismo, repito, ¿no está conducido por la precariedad y por la pobreza en la que queda Europa, Uribe DJ? Es decir, pues si bien, por lo menos cuando uno ve esta historia particularmente, pobreza no había. Lo que había era una idea muy clara, porque de hecho quien quiere ¿Cómo no iba a haber pobreza después de la Segunda Guerra Mundial, Uribe, claro, para reconstruir esos países? Correcto, pero el brutalismo como concepto, no necesariamente para ser aplicado en otros países como Estados Unidos, necesita estar rodeado de pobreza, que es el caso particular de esta película. Muy chévere, de verdad, muy muy recomendada. Sí, es una película larga, tiene un intermedio, de hecho, la película, en toda la mitad. Es una obra de Broadway. ¿Un intermedio? Sí, es una película que dura más de 3 horas. O sea, para. La película viene con el intermedio incluido de 15 minutos. Ya. Son 15 minutos en los que sale una fotografía muy particular que tiene que ver con la película. Okay. Y en ese momento hay 15 minutos de pausa antes de que comience la segunda parte de la película. Sí es una película larga, sí es una película dura de ver, pero creo que es una película que vale toda la pena ver. Creo que es fácilmente es la película del año, las actuaciones del año están en esa película. ¿Se va a ganar el Oscar o se lo va a ganar Emilia Pérez? No, se tiene que ganar el Oscar esta película, El Brutalista, ahora. Vaya uno a saber. Adrian Brody se tiene que ganar el Oscar como mejor actor. ¿Y se lo ganó ahorita en los Globo de Oro? Se ganó el Globo de Oro y también se ganó la película, se ganó el Globo de Oro a mejor película, ¿no? Chévere. Entonces, pues ya eso anticipa mucho. Y me gusta mucho también la forma en la que está hecha la película, porque la película fue filmada con una cámara de VistaVision. El VistaVision fue un formato que se instauró en cine en la década del 50, que permitía coger la cinta de 35 milímetros y poderla manipular en alta definición en aquella época, porque eran las cámaras con las que iban a experimentar el 3D, que nunca funcionó y que terminó con el tiempo convirtiéndose en las cámaras que un señor George Lucas utilizó para grabar Star Wars en el 77 y que luego se experimentaron para hacer el IMAX. Entonces es un formato muy interesante porque como la película está situada y arranca a finales de los 40, comienzos de los 50, es muy conveniente que esté hecho con esa cámara que es de esa época además. Entonces también visualmente es muy bella la película. Muy recomendada, o sea, de verdad es un drama, es una película de esas que puede calificar como dentro del cinearte, si lo quieren poner de alguna forma, siendo hecha en Hollywood. Pero de verdad que es una gran, gran película. Dirty, ¿cuándo sale? Ya está para 6. ¿O ya? Sí. Hoy. Este jueves. Este jueves. Hoy estamos hoy es a 4. Sí, el jueves ya está, Alejo. Bueno. Hay que verla. Completamente. ¿Y a la Dirty que le gustan las películas de la Segunda Guerra Mundial? No, y él, porque él también tiene este pasado con El Pianista. Yo no me acuerdo del pianista. Te va a encantar. Cállate, ¿no? Uy, eso da mucha angustia. Uf. Él sabe hacer drama. O sea, realmente lo sabe hacer y la tengo que ver. Y estuve revisando tiempos para mirar en qué momento. Sí. Pero ¿como cronología? Sí. Bueno, el tema de la pausa también en la mitad me parece importante. Sí, sí, larga. Sí. Y son 15 minutos. Bueno, bien. Ah. Bueno, cerramos con una canción que está cumpliendo 25 años. Es el mes de We Love Music. Amamos la música en la X. Está en nuestro ADN el amor por ella. Y comenzamos este mes de We Love Music con canciones que están cumpliendo 25 años, Andrés. 21 de agosto del año 2000 se lanzaba el primer sencillo del octavo disco de Madonna. Ese disco llamado Music. Y esta canción que le da nombre.